ritmo explota el día, explota la pista. Lo que yo hago de verdad no se compara. En la vida del malandreo no existe protagonista. Lo que usted piense de mí no me importa una bala. Y estoy claro que ninguno mi voz resista. Y quieren llegar a mí, pero brincan como tara. Donan su moral solo por una entrevista. Y soy el culpable de que todo esto pasara. Y soy el culpable de que todo esto pasara. Y soy el culpable de que todo esto pasara. De que todo esto pasara, man. Yo soy la escritura, yo soy la lectura, yo soy la cultura, yo soy quien depura toda tu mentirura. Yo soy quien escritura, yo soy la estructura, yo soy la amargura. Que carcome la dulzura, enfermedad sin cura. Yo soy la locura, soy luz en zona oscura. Soy como la coca, pero soy castellano, soy literatura. Y en estatura, soy altura, soy cordura. Soy quien cura, quien no jura, como cura. Quien lo mata y estrangula. Yo sé que muchos de ellos se quieren lanzar. Yo sé que muchos de ellos se quieren tirar. Yo sé que muchos de ellos me quieren sepultar. Porque me quieren callar, pero no pueden. Porque no sobrepasa nuestra creatividad. Se nota diferencia en cada actividad. Se nota diferencia en cada actividad. Se nota diferencia en cada actividad. Explota el ritmo, explota el día, explota la pista. Lo que yo hago de verdad no se compara. En la vida del malandreo no existe protagonista. Lo que usted piense de mí no me importa una bala. Y estoy claro que ninguno mi voz resista. Y quieren llegar a mí, pero brincan como tara. Donan su moral solo por una entrevista. Y soy el culpable de que todo esto pasara. Y soy el culpable de que todo esto pasara. Y soy el culpable de que todo esto pasara. Te dicen saco a los raperos y ellos son los reporteros que están pendientes de una paja para llevar al noticiero. Tú y que eres malandro por tener una pistola. Y ahora quieres venderla porque andas pelando bolas. Soy la lava que quema cada una de tus neuronas. Y usted nunca será rey ni porque compre mil coronas. Únanse no sé cuántos camiones de mongolo. Los enrolo en un tabaco y me los fumo a todos solo. Serían de